encontrado un nuevo desafío. Ajá. Para nuestro nuevo asesor sobre alimentación, de alguna manera, porque lo que nos trae son jugos cada lunes. ¿Cómo va? ¿Qué? Sí, a ver, ¿qué desafío? Muy buenos mediodías. ¿Sabes qué desafío se me acaba de ocurrir cuando lo vi entrar? A ver, que sea puntual. Necesito algún jugo o algún tipo, digamos, de alimento en base a la mateína que no sea el mate. Uy, ¿sabes qué? Estaría buenísimo armar algo así. Yo siempre lo trato de hacer, siempre quise armar un cóctel en mi laburo que sea con algo derivado, tipo una infusión de yerba mate o algo por el estilo. Bueno, hay gaseosas afuera a base de yerba mate que se... Sí, pero es para pegarse un tiro en el medio del esófago. Por eso pensaba, pensar alguno que sea rico. Algo rico hay que hacer. ¿Sabes que siempre tuve ganas de hacer algo con mate y con esperidina, que es la primer patente argentina de... La primera patente argentina de todos, y es un tipo bitter, aperitivo, de hace muchos años, que es hecho con cáscaras de naranjas amargas. Uh-huh. Y está bueno, como un mate de pomelo. Sí, me haces acordar, están por tirar el bar de la esquina ahí de lo de mi vieja, Agüero y Córdoba, y por suerte encontraron otro lugar y se están mudando, pero... hay 4 botellas en la ventana, que es lo único que queda casi del local porque lo están paseando, que dice se vende, y como que encontraron 4 botellas del fondo, y creo que una es una esperidina, pero son los caraduras, no sé. Había que vender el fondo de comercio, pero había, no, que hacerlo, si en serio se fue un patronado, si fueron, vendieron los 4 botellas que encontraron en no sé dónde. Qué increíble. Bueno, un saludo ahí a los muchachos que le pedíamos pizza, le seguiremos pidiendo, aunque estén un poco más lejos. Bueno, quedará entonces la mateína para otro momento, lo dejo como un desafío. Yo cumplo por eso, por eso, por eso, por eso lo digo al aire. Me lo hacen fácil, porque no me tienen que hacer pensar lo que tengo que hacer para la semana que viene. Siempre me tiran la pauta y yo listo. Por eso fue al aire y no pregunté antes. Pero para el día de la fecha, ¿qué tenemos? Y que habíamos hablado la semana pasada de morrones. Sí, morrones. Bueno, traje la forma de cómo hacerlos en tu casa. Vamos a plantar morrones, chicos. Bien, sabés que yo tengo ahí mi vecino, lo veo que está plantando morrones. Pero no vi morrones. ¿Cómo? No vi cómo. ¿No viste cómo? Agarras. Es muy sencillo. Sí. Que no son los ajíes que hay ahora que se ven en todos lados, no, chiquititos. Los ajíes modernos, esos que son para poner en el centro de la mesa de un restaurancito de Palermo, no. Esos no. Igual son muy lindos. Son lindos y te pican como que te van a dejar un agujero en el medio de la lengua. Sí, tengo en casa de esos. Los probás y cortaste, lo apoyaste en la lengua y listo, te quedó un cráter. Pero no. Vamos a usar pimientos de verdad, morrones de verdad. Bien. Lo puedes plantar durante todo el año. Ajá. Pero hay que tener cuidado con el frío, es que los puede tirar un poco para atrás. Entonces, si lo hacemos ahora, lo ideal es cuando arranca la primavera, pero lo podemos hacer ahora. Lo único que hay que hacer es tener cuidado a la noche. Si lo hacemos, agarramos, crecen perfecto en macetas. Uh-huh. Eso es buenísimo. Entonces podemos, si tenemos un balconcito o los tenemos en la ventana, simplemente a la noche, cuando vemos que va a hacer mucho frío, los entramos y después los volvemos a sacar. Bien. Así que no es un tema en la época del año. Eso está buenísimo porque nos puede dar una producción constante. Después es muy simple. Agarrás, cuando vos comes el morrón, no usas el carozo, el corazón, donde están todas las semillas. Eso lo agarrás, lo ideal es dejarlo secar unos días las semillitas, y después las humedeces un poquito para hacerlas carnear y las tirás a la tierra. No es mucho más que eso. Las secás y las volvés a tirar a la tierra. Bien. Y ahí esperás a que crezcan. Cuando pasan unos 15, 20 días, el plantín tiene más o menos 10 centímetros, 15. Lo ideal sería ahí trasplantarlo y llevarlo a una maceta que tenga una profundidad de más o menos 30 centímetros para que pueda echar buena raíz. Y a partir de ahí tener el cuidado con el tema del frío. Lo ideal es que cuando empiezan a crecer es ponerle una varilla. Es un arbustito que crece bastante alto, pero es medio débil, entonces puede ser que se te vaya una rama para el costado y se te termine quebrando y perdés ahí la mitad de la planta. Más sol, más sombra. Más sol, le gusta mucho el sol, por eso no te digo que la cuides del frío teniéndola adentro. Tenela afuera, que le dé sol, y a la noche la entras para que no una helada no te la mate. Sobre todo la helada de la madrugada. Esa misma. La de las 2 de la mañana es fatal. Nosotros estamos con los tomates ahí por recolectar. Ayer cosechamos el domingo, antes de que se vaya Sabina a mina de viaje, que se nos fue la operadora un mes más. La operadora, la hormiguita viajera, le vamos a decir. Unos tomates de ventana, directamente. Uh-huh. ¿Los probaron? Sí. ¿Ricos? Muy rico, dulzón. Sí, ahí le quedó la tarea a Dai, la otra operadora, para que siga con la recolección. Quedó, sí, nos pasamos la tarea. Se fue, en la operación quedó Manuel a cargo y en los tomates quedó Dai, nuestra bien, nueva operadora. Importante, estaremos muy importante. Registrando el momento entonces. Es el momento de los tomates, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más de recolección ahora? ¿Tenés idea? Los limones, los limones están empezando ahora a salir. Ajá, supongo que muchas cosas más, me encanta. Supongo que muchas cosas más, y la verdad no sé. Te voy a ser sincero. No, sé que los cítricos ahora con las primeras heladas agarran la fuerza, agarran el dulzor, las naranjas con las primeras heladas, son esas naranjas ricas, dulces. La época de mandarina. Época de mandarina, después no tenemos. Creo que la mandarina tiene una cosecha que es ahora. Uh-huh. Y la naranja es un poco más atrasada, pero bueno, lo puedo hacer como tarea. Un montón de tareas. Viene y se lleva tarea. Viene anotado. ¿Y hay trago con morrón? ¿Hay drinks? Mira, se lo puedes poner tranquilamente con la Dimeri. El trago este con tomate, que es salado, con vodka. Hay muchos bares que le ponen en su receta morrón. No queda mal. Yo lo preferiría sin morrón. No, yo me tiro más al clásico. Pero no queda mal, con un poquito de morrón, lo metes en el jugo, medio morrón, entre tres tomates y va de 10. Yo lo que había pensado era hacer más tipo licuado, que también va a quedar salado, también va muy bien para el mediodía, para acompañar un sándwich de mediodía, bien. Que podría ser con dos morrones, dejando el carocito a un costado, las semillitas las plantamos después, con un tomate, para dar ahí el aporte de líquido, con media palta que le va a dar cremosidad, le va a dar cuerpo, no le va a aportar tanto sabor, pero sí le va a dar ese aporte de grasa natural. Me gusta la idea de la palta más en jugo. Está buenísimo. No lo tenía en cuenta. Le da textura. No, quizás no le sentís tanto el sabor, pero pero le da textura. Claro, cremosidad. Algo así, sí, cremosidad. Y le puedes poner medio vaso de jugo de naranja, eso va a contrarrestar un poco los sabores ácidos que pueden llegar a tener, y le va a dar azúcar al jugo, lo va a dejar equilibrado, rico, hace como un tipo una vinagreta con todo lo demás. A eso, si tenés ganas, sal, pimienta, si no, un poquito de nuez moscada, y queda 10 puntos. Licuadora es lo ideal para esto. Si usamos una juguera, esta es mágica, que metes la fruta y te sale jugo. Atenti con la palta, no meterla ahí porque la destruimos. Todo lo que sea cremoso, palta, banana o muy duro como una raíz de jengibre, te mata el motor. Así que no lo usemos. ¿La palta también? La palta también. Todo lo que es cremoso. La juguera sí. No puedes poner banana, por ejemplo. Pones una banana, se te empasta todo. Y más por el lado del empaste, claro. Por ese motivo. Bien, perfecto. Escuchamos una canción, Bastián, y después dejamos las líneas abiertas. Tal vez alguien quiere consultar algo. 11 67 10 37 58 es el WhatsApp. Además estamos en Facebook y en Twitter como @sanguchetribal, y hay dos vías de comunicación a teléfonos fijos, a líneas directas: 4866 1095, 4864 0489, que son diferentes al número que dimos antes, que tenés que llamar para hablar con Laura después. El área de capacitación. Sí, después de las 4 o 5 de la tarde, es otro número, 4865-7554. Después de todo este matete de números, vamos a escuchar una canción, y si necesitas, te lo repetimos. Todos los meses chusmeo la revista Acción, que llega acá a la tribu de forma gratuita, de las cooperativas, ¿no? Están el Centro de la Cooperación, entre otros lugares, y tienen una agenda donde recomiendan un montón de cuestiones. Yo siempre chusmeo, siempre en programa de radio, que le hacen una crítica, cine, discos, tele, libros, y en internet hay una página, antigourmet.com.ar, así que se meten ahí un poquito con la comida. Le mandamos un saludo. Y hay una serie que es una de las tantas que me enganché ahora, que se llama Bull, pero de eso voy a hablar de otro momento. Ahora es momento de jugos. Sí, de jugos IOU de alimentación alternativa. Me quedé con el licuado, yo lo amaso, es fácil, igual la palta, le saco la cáscara, la amaso. ¿Eso lo mando a la licuadora o eso lo mezclo después, una vez licuado todo? Mándalo de licuadora. Sí. Y al principio para que la cuchilla la agarre al toque. Bien al principio. Bien al principio. Y donde no lo meto es en la juguera. En la juguera. Porque un pastazo. En la juguera. Claro, yo me imaginaba la palta en la juguera como si fuese una naranja. No, pero yo esa es la juguera la mágica. La exprimidora. Claro. La que se imagina usted. La juguera mágica, esa que te vende el llame ya. Sí. Bueno, en esa no hay que poner la palta. Falta morrón, tomate. Falta morrón, tomate, jugo de naranja, un poco de vitamina C para los que estamos un poco resfriados. Sí. No viene mal. Y después condimentalo a gusto. Sal, pimienta, con más moscada quedaría rico. Nada, es distinto, es una bebida salada para comer. ¿Y las proporciones? ¿Cómo mezclo la palta con el tomate y el morrón? Usate dos morrones, usate un tomate, usate media palta. Bien. Usate medio vaso de jugo de naranja. Uh-huh. Y ahí va a salir rico. Yo creo que con eso va a andar. Bien. Después sal y pimienta, una pizca, gusto. Uh-huh. Y listo. Yo sal no le pondría. Le rozaría un poquito unas moscada delantera. Uh-huh. Que sabes que no es moscada, no es un polvo que te está vendiendo nuestro señor Monsanto. Es exactamente. Y nada, va a quedar buenísimo. Bueno, bien, la vamos a estar compartiendo en arroba Sándwiches Tribal, que así nos encontrás en Facebook. Estaría bueno hacer, si tenemos la foto también después, yo le sigo sumando tareas en Twitter, porque es de Twitter, son dos morrones, un tomate, media palta. Y es un tweet, dice usted. No llegamos a los 140 caracteres y ya tenemos un jugo. Un jugo. Ay, que nunca usé Twitter en mi vida. Bueno, ya tiene otra tarea con sándwiches. Mire. Bastián venía insistiendo que teníamos que abrir un Instagram. Yo digo que mira, sándwiches tiene que tener Instagram. Se presenta el Instagram. No, pero no el suyo. Ah. Uno institucional de sándwiches. Exactamente. Bueno, yo reposteo los lunes la nota. Uh-huh. Y no tengo a ningún sándwich que robar. Claro, quiero robar un sándwich. En mi Instagram quiero robar un sándwich. Bueno, lo vamos a titular como community manager de sándwich, entonces, para que se haga cargo de ese Instagram. Estamos trabajando en su Instagram. Ahí en el Instagram, no lo puse en el Facebook, pero saqué una foto hoy de acá, si lo puede observar, son tres personas. Eran cuatro, uno justo se corrió cuando saqué la foto, pero son tres personas pintando esa línea amarilla. Están dos opinando, uno pintando, y utilizaron el mismo color amarillo para hacer esta ciudad mutante. ¿Usted usa el hashtag ciudad mutante en su Instagram? No lo uso. Bueno, le lo invito. Okay. Cada vez que vea una mutación en la ciudad como esta, una esquina que está a punto de cambiar, le ponen el hashtag ciudad mutante. Y en todo el mundo estamos jóvenes, sobre todo, y jóvenas, como nosotros. ¿En serio? ¿Tres personas para pintar un cordoncito de menos de 10 metros? Eran cuatro. El otro, ¿cuatro? Te juro que se agachó justo en la foto, no lo puedo creer, pero eran cuatro. Uno para sostener el tarro de pintura, el otro para el pincel, y los otros dos dando aliento. Están opinando, están cambiándole. Y además utilizaron el mismo amarillo para hacer una flecha de entrada. Entonces no se entiende nada, un soto, porque el amarillo en realidad indica otra cosa. La flecha de entrada tendría que ser en blanco. Claro. Pero ya que está, igual le sale bastante derecha, ¿eh? No, pero igual, a ver, había que ahorrar presupuesto en usar la misma pintura, porque estamos pagándole a cuatro personas para que den un apoyo moral. Esto es en el frente de donde era el CBC de la UBA, acá a la vuelta. Mire usted. Que le digo como si usted supiera la calle. Sí. No, Franklin, pero no creo, no identifico. Es Franklin, acá a dos cuadras de la radio, cuando pasen la van a reconocer. ¿Cómo es su Instagram? Mi Instagram es Bastian o Bastian. Sí. Nada, así es, Bastian o Bastian. Bastian o Bastian, Bastian Ortiz, pero bueno, nada, ya había otro Bastian Ortiz. A él le quedó repetido el Bastian. Así que me quedó tipo Capicúa. Bastian o Bastian. ¿Usted tiene cerveza artesanal ahí donde trabaja? No, sí tenemos cerveza artesanal. ¿No? Son los clásicos. Los niños ricos de Palermo no toman cerveza artesanal. ¿No? No, van por otro lado, pero bueno. Porque muchos drinks. Más drinks, sí. Va por ese lado. Pero las hacemos con amor igual. No, está perfecto. Pregunto, porque está viendo como una explosión de la... Se está poniendo muy de moda la cerveza tirada, cerveza artesanal, cerveza de propia producción. Sí. Bah, creo que sería ideal. Pero bueno, no siempre dan muchas veces la... No las ganas, sino la... Ni el concepto, no, es un chiste lo que dije, pero no dan por... En muchos casos la infraestructura de los lugares para poder tener tu propia producción, podrías también hacer licores propios, podrías hacer bitters propios, podrías hacer cerveza artesanal, uh-huh. Pero no siempre dan los lugares, o sea, eso requiere de tener un espacio, de tener una maquinaria necesaria, el conocimiento técnico, pero bueno... ¿Quién te dice algún día? Y de los licores, nosotros acá hace unos mediodías, hace unos años atrás, le encarábamos con la plantita de absenta y hacíamos unos licores. ¿En serio? Le mandaba al mate, a todo, al té. Ah, sí, después el programa dejó de salir, tú. Es un poco no, pero ¿qué tipo de licores se puede hacer tal vez fácil? ¿Hay fácil o no existe lo fácil? A ver... Para que te quede bien, fácil no va a ser, depende mucho de dedicación. Yo la verdad nunca me puse a indagar, porque nunca me llevó la necesidad de investigar. Quizás la curiosidad me puede llevar a investigar cómo se pueden hacer. Nada, tengo el conocimiento teórico de lo que estudié en su momento, de las diferentes familias de bebidas, pero cómo se hace un licor... La verdad puede ser tarea para la semana que viene. Un montón de tareas, parece que vino a la escuela, Bastian, nos volvemos locos con preguntas. Gracias. Lleva el anotador lleno de cosas para hacer esta semana. La verdad, no me voy a olvidar, algo se me puede escapar, pero voy reteniéndolo. Bien. En Instagram, Bastian o Bastian, en arroba sándwiches tribal, ahora vamos a estar compartiendo la receta del licuado del día de la fecha. Muchísimas gracias, Bastian. Por favor, a ustedes.